Bueno, buenas tardes para todos. Como decía Margarita, realmente es un placer estar hoy acá y nos provoca gran satisfacción. En nombre de la Agrupación de Psicólogos de Paysandú, queremos agradecer la invitación para participar de este acto, remarcando el significado, ¿verdad? Es decir, que tiene la implementación y la apertura de este curso acá en Paysandú. El significado para la universidad, para este centro universitario y para la propia Facultad de Psicología. Como egresados, queríamos acercarles algunos acontecimientos, algunos hitos poco conocidos de la profesión en el medio. Nos parecía que era interesante, o por lo menos transmitir. En primer lugar, la presencia del primer psicólogo en el medio, un psicólogo infantil, allá por el año 1974. La presencia de un psicólogo radicado. Me gustaría o quisiéramos nombrar que ese psicólogo radicado fue una psicóloga, Elsa Morales de Benítez. A partir de esa fecha, hubieron muy pocos egresados. Los acontecimientos históricos políticos de la época hicieron que durante muchos años no hubiera egresados. Es a partir de 1980 que empiezan a radicarse nuevos profesionales en el medio, en un número entre 6 y 9 profesionales. Número que más o menos se mantuvo durante un buen tiempo. Por esa época, ¿cuál era la inserción del psicólogo acá en el medio? Estaba fundamentalmente inserto en las áreas educacional y en la clínica, tanto a nivel público como privado. A nivel público, fundamentalmente de manera honoraria. Al ser la psicología una profesión nueva, al haber pocos egresados, nos vimos, bueno, en la necesidad de reunirnos y comenzamos a contactarnos con los colegas de Salto y de Artigas, conformando la primera asociación de psicólogos del país, de alguna manera, por 1984. En 1986 se llevó a cabo acá en Paysandú el primer encuentro de psicólogos del interior del país. Nos parecía que era oportuno traer un poco este recorrido. Margarita traía a partir del 2000 y, bueno, por razones obvias nosotros nos fuimos un poco más atrás. Pero también en el hecho de conocer determinados aspectos, ya que detrás de cada uno, ¿verdad?, siempre hay un otro o hay otros acontecimientos que posibilitan el que hoy estemos todos acá, en nuestra disciplina y en todas, obviamente. La presencia hoy de la facultad aquí, creo que nos permite y nos da la presencia física, ¿verdad? Nos permite y nos da la posibilidad de estrechar vínculos, de crear un espacio para el intercambio de aportes de diferentes y que nos posibiliten a su vez el enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Esperamos también el poder llevar a cabo este contacto, ¿verdad?, entre docentes, estudiantes y egresados, para que posibiliten a su vez el fortalecimiento de la profesión. No nos es ajeno a nosotros lo que implica este desafío, ¿verdad? Es decir, para la facultad en particular, tampoco nos es ajeno lo que implica en cuanto a la formación, ¿verdad? Es decir, del profesional. Y esperamos que esta inserción de la profesión en el medio, creo que cobra una importancia fundamental para el fortalecimiento de la disciplina como tal, obteniendo, ¿verdad?, decir, un mayor rigor teórico y metodológico. A su vez, como egresados y perteneciendo a uno de los órdenes de la universidad, y sintiéndonos también dueños de casa en ese sentido, queremos decirles a los estudiantes fundamentalmente hoy, bueno, bienvenidos a casa y bueno, pueden contar con este colectivo de egresados que está dispuesto a marchar de alguna manera también junto a ustedes. Nada más.